transporte, un tema que afecta también a los comerciantes, toda esta obra que se está haciendo en Garzón. ¿Qué otros temas nos preocupan del barrio? Y bueno, Colón siempre fue señalado por la inseguridad también. Yo también fui afectada con los robos y los arrebatos. A mí todos los arrebatos que me ocurrieron fue en Colón. Muy bien. Ha habido un crecimiento de eso, entonces, como está pasando en gran parte de Montevideo, ¿no? En gran parte de Montevideo y el interior también, no se va a escapar. Sí, sí. Bueno. ¿Alguna cosa más sobre estos temas? ¿Qué se está manifestando? ¿Qué se está haciendo en cuanto por el lado de la Asamblea Popular con estos temas? ¿Cómo se está manejando la gente? Y bueno, sí, la gente se reúne y yo estoy, no solamente en Colón, yo también estoy militando con el Salerno, en Peñarol. Con Javier Viera y Blanquita Rodríguez, pero sí, son cosas bastante inquietantes, bastante interesantes, hablando con la gente, pero la gente está ciega todavía, como que no quiere compromiso, no quiere comprometerse. Sí te dan la razón, pero el compromiso me quedo en mi casa, calentita, y chao. Bien, hay una desmovilización bastante importante, falta de participación, y siente usted que ha ido progresando en algo la acumulación de, digamos, de fuerzas, de compañeros que se han sumado. Sí, mucha gente como que hace el crack de las promesas que se hicieron, tanto en el primer gobierno del Frente como en este segundo. La gente que es de izquierda va a tener que hacer el clac como lo hice yo. Bien. La gente que ama la izquierda, que la política de la izquierda es la mejor, que me parece que sí. Pero pienso que un año más. ¿Usted está con la Asamblea Popular desde el primer momento, en eso que usted me decía de hacer el clac, de cambiar? ¿O le pasó en su experiencia personal que lo hizo después de un tiempo? ¿Cree que le llevó tiempo? Que sí, nos lleva tiempo. Yo fui militante del MPP durante 35 años. Entonces un día dije que no me gustaban las cosas que estaba haciendo. Empezando cuando vino Bush, yo no estaba acá en el país, estaba en Chile. Bien. Y eran cosas que se decían con la boca y se borraba con el codo. Todo lo que se arengó, todo lo que se prometió, el movimiento de masa con las ideas, estaba todo bárbaro. Y ahora hasta los sindicatos fallan. Eso es, si la gente no hace el crack, la verdad. ¿Usted tuvo mucho tiempo afuera? No. Ah. Tuve 3 meses nada más. Ah, fueron 3 meses. Sí. Bien. Y usted me decía que llevó un tiempo hacer ese cambio, y que usted fue militante del MPP, fue militante hasta esta última, digamos, votación. No, hasta el final del mandato de Tabaré. Ok. Cuando se hace algo en el barrio, ¿qué salen puerta a puerta a hablar con la gente? ¿O se hacen actividades y se acerca gente? ¿Se paran en una esquina? Sí, hacemos feria, conversando con la gente cuando se tiene algún documento para entregar, no es simple, para entregar los diarios, para hacer barriadas o de lo contrario, para informar a la gente sobre todo. Ese es el nexo, ¿no? Entregar alguna información sí, a través de eso. Sí, como los fogones que se hicieron el otro día, que no se pudo hacer mucho por el tiempo, hoy. Sí, correcto. Y usted me dice, la gente le da la razón, pero no se moviliza, no participa. Sí, la gente sí, como que debido a las grandes metidas de pata de la gran bocota que tiene nuestro presidente, como que está empezando a tomar conciencia. Pero como que le cuesta dar el paso, le cuesta, sí, tenés razón, te dicen en el mano a mano, pero en los hechos no. Muy bien. ¿Hay alguna actividad que se vaya a hacer próximamente en la zona? Todavía no sé, está un poco con la inclemencia del tiempo, porque se programa y después el tiempo te queda así y queda todo en la nada. Bien. Hay que volver a juntar y juntar la gente ahora que trabaja, y con las gripes y eso, es muy difícil. Es difícil, pero no imposible, ¿eh? Aparte, bien, nosotros en el Sarlén no tenemos gente de todos lados. Tenemos gente de Conciliación, de Colón, de Peñarol, de todos lados. O sea, que hace tiempo que nosotros nos reunimos y se hacen cosas. Bien. ¿Usted vive en Peñarol? Sí. En Peñarol. Viví en Colón y fui concejal suplente acá en Colón, dos periodos, y estuve en la Comisión de Cultura. Bien. Ahora vive en Peñarol. ¿Hace mucho que vive en Peñarol? 3 años. 3 años. Bueno, en estos 3 años, ¿qué puede decir de Peñarol? ¿Ha habido un deterioro en el barrio? Totalmente. Totalmente. Peñarol parece que fue abandonado de la mano de Dios. Mientras estaba el ferrocarril funcionando, sí, marchaba. Pero ahora, y si es un barrio de gente mayor que se va quedando. Es un barrio de gente mayor. Que... En tema salud, en un tiempo hubo una policlínica ahí. Sí, la Zully Sánchez. Y yo también tuvimos ahí trabajando. La había agarrado una comisión y hubieron cosas, como decía Tabaré, ¿no? Metían la mano en la lata y dejaron a toda la gente a pie. Ahora la están haciendo en el mercadito, que se está haciendo porque fue votada por el presupuesto participativo. Se demoró, están haciendo, y ahora van a tener que poner todo personal nuevo. Bien. En cuanto al tema social, ¿ve más gente en la calle, en Colón? ¿Ve más gente en Colón, en Peñarol? ¿Ve más gente juntando residuos? ¿De eso puede decir algo? Se ven, sí. ¿Mm? Sobre todo de noche y de mañana muy temprano. Pero como no hay contenedores, que nos libramos de los contenedores, bien, eso es una ventaja y una desventaja a la vez. Porque los contenedores, eso es lo que nos han traído más suciedad, porque van la gente a revolver a ver qué se puede sacar, sacan todo para afuera, eso pasa en todos los barrios, en Colón. Entonces es eso. No, hasta Sayago vinieron los contenedores, pero Peñarol no. Peñarol la recolección de basura la hace Tacurú. Okay. Y el barrido también. Bien, así que tenemos ese tema social, de que hay más gente por ahí juntando en la calle, sí, que no tenemos policlínica. El tema drogadicción, por lo que se ve, cree que hay más gente consumiendo. Sí, más se nota en eso. Se nota los fines de semana, en las, sobre todo en las pocas plazas que hay. No se olvide, también tenemos un liceo, donde es un liceo de riesgo también, porque han habido varios problemas importantes. Hasta salieron por televisión las gurisas peleándose. Eso es grave. Eso es grave. Se ve también. Tú pasas por la estación Peñarol, que ahora pusieron una placita nueva, que inauguraron hace como 2 años. Todo con. Y vos los ves de noche, tomando y drogándose. Lo veo, yo lo veo. Bien. Bien. En el tema pobreza, ¿cómo está la zona? Porque uno a veces tiene un medidor, un termómetro, y se da cuenta, hay menos comercios. Sí, hay menos comercio y sí, y hay menos poder adquisitivo, porque uno se da cuenta. La gente no es como antes, que compraba, ahora no. Se vuelca más a la feria que, bien, a los comercios. Ese es otro tema, en la feria. Como pasa en muchos lados, hay gente vendiendo de todo, lo impensable. Sí, sí, eso es otro. Sí, sí, sí, sí. De todo. De todo, de todo. Muy... Encontrás de todo. Lo más inverosímil, porque la gente, ¿qué es? Falta de trabajo, los sueldos no dan, son sueldos muy bajos. Y bueno, lo poco que tiene la gente se va a hacer un peso, aunque sea como dicen, vamos a hacernos el día. Claro. Qué lamentable, ¿no? Mm. Bueno, así que de su parte, Asamblea Popular trabajando en la zona, sí, tratando de hablar, sí, el mano a mano, sí, con la gente. Y conclusión, hay mucha desmovilización, poca participación, más allá de que les aceptan sus argumentos, sí, que están, sí, de acuerdo. Sí, sí, sí, sí, sí, nos aceptan los argumentos. Saben que no tenemos mucha razón, pero es como que el hincha de Peñarol y Nacional no se sacan la camiseta. Quedó ahí. Bueno, para ir cerrando, que ya nos está apretando un poco la hora, ¿nos quiere decir algo, Hortensia, en cuanto para que decirle al barrio, más que nada, ¿no?, que la gente tome conciencia de lo que opina usted, de lo que se viene, de cómo sigue esto, ¿no? Porque hay un rumbo y va a ser muy difícil que ellos cambien el rumbo. ¿El gobierno? Sí. El gobierno no va a cambiar el rumbo, al contrario. La que tiene que cambiar el rumbo es la gente movilizada, la gente en la calle. Así como está protestando, se está haciendo las manifestaciones contra la minería a cielo abierto como Aratirí, la gente tiene que salir a protestar por falta de trabajo, por sueldos muy bajos y no tanto a la tercerización. La tercerización, que esto es, todo es tercerización y no puede ser esto. No puede ser. Es la asociaciones públicas, como la enseñanza, es una verdadera vergüenza. Como la enseñanza. ¿Cómo quieren destruir la enseñanza? ¿Usted tiene nietos? No. No tiene nietos. Tengo un hijo en el extranjero y tengo dos acá. Tiene dos acá, bien. No, para preguntarle, comparar la enseñanza, cuando usted estudiaba y cuando usted iba a la escuela y cuando los chicos iban a la escuela. Es lamentable. Pero mucha de las responsabilidades, bien dice el refrán, la educación empieza por casa. Sí, claro que sí. Bueno, por ahí la participación de Hortensia Ivone Rodríguez. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Muchas gracias. En representación de un poco acá de la zona, del grupo Salerno que usted me decía, de Asamblea Popular, y bueno, la gente tiene que participar, como dice Federico, la gente tiene que manifestarse, y por ahí tenía algo, Federico, para decir. El lunes 27 de junio a la hora 15 en el juzgado de Bartolomé Mitre, en contra del racismo y la violencia. El lunes 27 de junio a las 14:30 en Eripa, en contra de la impunidad de los militares y civiles que apoyaron a la dictadura y que siguen impunes. Y el miércoles 29 de junio a la hora 20 en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es en Magallanes 1577, en contra del saqueo. Muy bien. Le voy a hacer una pregunta más. No la despido. Le voy a hacer una pregunta más. ¿Por qué usted, ya a su edad, ya con tantos años de militancia, es una pregunta, ¿no? Al ver tanta gente que no hace nada, ¿por qué usted sigue militando? ¿Por qué usted ahora está en la Asamblea Popular? ¿Por qué cree que es importante? Porque la vida es una pelea diaria. La vida es una pelea diaria. Porque si nos quedamos en casa, que los demás hagan, no es así. No es así. Que no nos enseñaron así, mis hijos son así también. Hay que darle pelea diaria. Pelea es diaria, todos los días. Lo que ocurre es que eso se ha ido domesticando, ¿no? Con el pasaje de los años, sí, es una política que ha llevado a que la gente. Es cuando vos tenés un animal rebelde, cosa de pasarle la mano en el lomo, eso es lo que están haciendo. Le pasaron la mano en el lomo para que se quede inquieto, pero al final el resultado es malo. Porque no te el hombre en su estado natural es la rebeldía. Muy bien, claro que sí. Qué frase esa, ¿eh? Sí, el hombre en su estado natural es la rebeldía. Bueno, venimos auspiciados por Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez en Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Teléfono 2322-8889. Electrodomésticos Lezica 6332 bis, teléfono 2323-6131.